Estuve participando en el campeonato argentino de pista en San Luis y pude quedarme con la medalla de bronce en la especialidad de vueltas puntables. Eran 60 vueltas, 6 sprints. Sprints son, no sé cómo explicar, pero es desarrollar máxima velocidad para agarrar puntos. El primer puesto se lleva 5 puntos, el segundo 3. El tercero 2 puntos y el cuarto 1 punto. Yo en el primer sprint pude agarrar. No, el primer y el segundo sprint no agarré ningún punto. En el tercero me escapé con dos chicos más y ahí agarré 2 puntos. Después pudimos sacar la vuelta y al sacar la vuelta te dan 20 puntos. Sacar la vuelta es agarrar el pelotón de vuelta. Y nada, te dan 20 puntos por cada vuelta que sacas. El campeonato fue del 30 de marzo de mayo al 2 de junio. Yo corrí el 31 y el 2. Y yo me preparé en realidad para el campeonato argentino ruta. Venía haciendo una buena preparación. Pero después tuve que empezar con la pista que tenía que viajar a Capital con un entrenador allá. Y nada. Hace rato que lo venía preparando. Fue muy linda experiencia haber participado en un campeonato argentino. El primer campeonato argentino de ruta fue allá en Viedma que lo pude ganar. Y nada, es una experiencia muy diferente a lo que es una carrera local. Sí, me gustaría algún día llegar a profesional y nada, dedicarme a esto y nada, nada más. Siempre papá me explicó que siempre hay que darle prioridad al colegio antes que al deporte. Y bueno, en el día de mañana si yo puedo trabajar esto, mejor. Hay que organizarse nomás, pero sí, yo puedo llevar bien el orden de las cosas. Este año me está costando un poco más porque quinto es un año con muchas materias, pero sí, me estoy arreglando bastante bien. Nada, cuando gané la Argentina de Ruta, sí, me felicitaron mucho en la escuela. Dijeron que contaban con el apoyo de ellos. Nada, eso, me felicitaban. ¿Y tus amigos? No, mis amigos también, muy contentos y nada. Sí, a veces, antes me insistían, por ejemplo, ellos jugaban mucho a la pelota y me insistían para que vaya y a veces se enojaban, pero yo no podía ir por el tema de entrenamiento, a veces las competencias. Pero ahora, bueno, me insisten, pero después saben entenderlo. Y como gran objetivo, el argentino de ruta, que es en febrero, falta mucho todavía. Pero nada, a nivel local tengo carreras todos los fines de semana. Nada, fue en Viedma y fueron 60 kilómetros en un autódromo. Me escapé con dos corredores más, un cordobés y uno de Río Negro. Y pudimos hacer diferencia, hicimos algo de 2 minutos con respecto al pelotón y llegamos al sprint y pude ganar. Me da mucho, mucho orgullo, qué sé yo, saber que pude hacer una de las cosas que hizo mi papá, pero él lo hizo con mucho más esfuerzo porque yo cuento con la experiencia de él, el material necesario, a mí nunca me faltó nada con respecto a la bicicleta. Y él lo hizo por mano propia, decir, bueno, tengo que conseguir tal cosa para poder competir, o qué sé yo, la experiencia, él iba aprendiendo con los errores que cometía él. Yo en cambio, antes de cometer errores, él me los explica, así no tengo fallas.